Miércoles. El estado de los muertos. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la condición de la humanidad en la muerte? Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9:5-6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia. Ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Juan 11:11-14. Dicho esto, agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Hechos 2:34. David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. La inspiración nos enseña que solo Dios es inmortal y que los seres humanos separados de Dios están sujetos a la muerte. Jesús enseñó que la muerte es un sueño que termina en una de las dos resurrecciones, una resurrección para vida o una resurrección de condenación. William Temple, arzobispo de Canterbury, reconoció esto cuando escribió: El hombre no es inmortal por naturaleza o por derecho, pero es capaz de ser inmortal, y se le ha ofrecido la resurrección de los muertos y la vida eterna, si la recibe de Dios y en los términos de Dios. La idea de la inmortalidad humana se encuentra en todas las religiones primitivas, animistas y politeístas. También era un concepto importante en la filosofía griega, que concebía el Hades, el mundo de los muertos, como un mundo subterráneo, de fantasmas, en el cual el alma vivía una existencia crepuscular. Los griegos consideraban a los seres humanos como consistentes de materia y alma. A la muerte, ellos creían que la materia y el alma se separan, liberando el alma de la prisión de la materia hacia una existencia independiente. ¿De qué modo debemos entender textos como el de Mateo 25:46 y Apocalipsis 14:9-11? ¿Enseñan estos el tormento eterno en el infierno? Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 14:9-11. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En Mateo 25 y Apocalipsis 14, las palabras traducidas como eterno y para siempre no significan necesariamente algo que no tiene fin. Las palabras griegas aion y aionios expresan duración tan larga como los permite el sujeto. Por ejemplo, en Judas 7 se nos dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban sufriendo el castigo del fuego eterno, aionios. No obstante, en 2 de Pedro 2:6 dice que se transformaron en cenizas. Cuando el sujeto de las palabras eterno o para siempre es la vida de los redimidos que han recibido la inmortalidad, la palabra significa un tiempo sin fin. Cuando se refiere al castigo de los malvados que no reciben la inmortalidad, la palabra tiene el significado de un periodo limitado de tiempo. Tanto los predicadores populares como las películas populares, el mundo, están inundados con el espiritismo, basado en la idea de que los muertos viven ahora en otra existencia. ¿De qué modo nuestra comprensión del estado de los muertos nos da una protección poderosa contra este terrible engaño?